Vamos ya con uno de los espacios característicos de cada semana dentro de esta programación de verano. Como saben, los martes nos centramos en el cuidado de nuestras mascotas y también, en definitiva, en lo que es el respeto a nuestro medio ambiente, en novedades que destacamos en ese sentido, gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Antonio García, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono y a quien vamos a pasar a saludar. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, aquí estamos de nuevo. Vamos a quedarnos con novedades, por ejemplo, en torno al buitre leonado, porque en estos últimos días, desde que hablásemos el martes, pues han tenido lugar pues, de nuevo pues la caída de dos ejemplares más, con lo que son ya cinco en este verano. Hay otra serie de apuntes que tenemos que destacar sobre los buitres leonados y, por supuesto, en la segunda parte del programa iremos también con el cuidado de nuestras mascotas. Está claro que dentro de una nueva ola de calor volveremos a insistir en el peligro del golpe de calor, por ejemplo, que pueden sufrir también nuestros perros, el cuidado que hay que tener especial, por supuesto, por las altas temperaturas en estos días, o también cómo sacar a nuestras mascotas. Con bueno, pues la forma, con correa, o no, con collar. Ahora nos lo comentará Antonio, que es lo más adecuado. Y bueno, pues son algunas de las cuestiones que vamos a abordar durante los próximos minutos. Para comenzar, Antonio, si te parece, antes de quedarnos con la caída de buitres leonados, los últimos ejemplares que se han recogido en nuestra localidad, una novedad que me apuntas y tiene que ver precisamente con el buitre leonado y el descubrimiento de un nido, ¿dónde? Bueno, vamos a empezar por ahí. Estaba los otros días yo en la puerta del chino que había ido a comprar unas pilas y un ciudadano de Ubrique, Pedro Benítez, me dice: Antonio, llevo ya un montón de días viendo un buitre por debajo de la Cruz del Tajo, allí en el Tajo. Digo, ¿sí? ¿Qué cosa más rara? Digo, ¿en el mismo sitio? Me dice, sí. Digo, pues lo que hay que hacerle es una buena foto, si siempre está allí, y ver si es joven, adulto, a ver lo que es. Total, que Pedro le hizo unas más o menos buenas fotos donde se veía completamente bien el buitre y pude comprobar, digo, pues esto no es un buitre joven del año, porque el anillo del cuello no lo tiene color leonado como el resto del cuerpo, sino que lo tiene beige clarito, tirando a blanco. Y el pico claro, es decir, que es un adulto. Y al ser un adulto, me extraña mucho que esté allí atascado, perdido, hambriento, desorientado, todos esos adjetivos. Entonces me puse en contacto con mi primo, sobrino de primos hermanos, Manolo Canto, un fotógrafo naturalista, y le digo: Manolo, ¿por qué no vamos a hacer una buena foto de ese buitre y comprobamos qué es lo que hace allí? Y así quedamos en la plaza del ayuntamiento, se hicieron algunas fotos y descubrimos que donde se posaba o normalmente se dejaba ver el buitre, había detrás una oquedad y además la plataforma estaba llena de deyecciones blancas muy características de los buitres. Pues entonces llegamos a la perfecta conclusión de que ahí nidifica una pareja de buitres. No quiero decir que ahí esté el joven buitre del año, pero lo que sí está claro que esa es o ha sido la casa, el nido donde ha estado una pareja de buitres una larga temporada, que lo mismo lleva varios años ahí, pero a ninguno le ha dado por comprobar eso. Ha tenido que ser Pedro Benítez quien ha comprobado que ese buitre lleva ahí tiempo. Entonces le vamos a hacer un seguimiento desde varios puntos, desde, por ejemplo, el Peñón de la Becerra, por allí al lado, donde se ve bien, bien la oquedad. Yo tengo aquí unas pocas de fotos que ahora te mando para que, a ver si puedes ilustrar alguna para que la gente lo vea. Pero claro, eso no tiene acceso, porque lo primero que me dijo uno que estaba escuchándome allí en la plaza, dice: ¿Pues cómo vas a subir ahí a coger buitre? Y digo: No, señores, este buitre no hay que cogerlo, ya en su defecto, de que fuera un buitre joven que estuviera en malas condiciones, la misma policía local, que es quien organiza el tema, hablaría con los bomberos, que tienen medios específicos para colgarse y coger ese buitre, pues lo cogerían aunque después lo trajéramos aquí a la jaula. O sea, que esto hubiera sido, si hubiera habido que cogerlo y cogido, el número 6, Juan Carlos, el número 6. Y esto es una anécdota de este fin de semana. Pero en entonces, principio, en el momento que tengamos más fotos de este, te las mando para que las publique ahí. Y yo pienso que debemos considerarnos afortunados de tener en nuestro tajo, por debajo de la cruz, un nido de buitres. Posiblemente cualquiera de los ciudadanos cercanos allí que viven por debajo haya escuchado el piar de un pollo de buitre pidiéndole de comer a los padres. Insisto, allí no es que esté el joven. Lo mismo, el joven se ha ido o sigue allí y los padres están dando de comer todavía. Pero claro, eso se escucharía como cuando yo voy a Fátima y me pongo debajo de la gran cárcava del gran tao y escucho a algunos jóvenes todavía pidiéndole a los padres. Pero allí hay varios nidos, no uno solo. Pues es posible que una pareja de buitres nidifique sola en algún sitio. Sí, por supuesto. Pero en alguna de las fotos se ven dos buitres un poco más arriba en todo el filo del tajo. ¿Qué hacen allí? ¿Pura casualidad? No lo sé. De todas las fotos que hemos hecho, también en alguna de ellas aparece un águila perdicera voloteando por lo alto. Eso no quiere decir nada, pero puede decir algo. Que haya una cabra montesa muerta por ahí y los buitres coman, y e incluso una águila culebrera pudiera ser también quizás una real, una perdicera, porque a veces suelen ser caníbaros de cadáveres, etcétera, etcétera, y no de especies cazadas. ¿Ok? Así que en lo que sí que se puede confirmar, parece, ¿no?, que de hecho hay un nido en ese punto, bajo el tajo. Cuanto, bueno, pues es una novedad, desde luego, no se había percibido hasta ahora. ¿Dónde, Antonio, recordemos, están los principales nidos de buitre leonado en nuestro entorno? Donde más nidos de buitre hay ahora mismo es en la cárcava, en el cortado, en los tajos que van, diríamos, desde Aguanueva hasta por allá, por la finca de Retamoso, ese. Todo ese cortado que es Impurmala, Ubrique, todos esos cortes de la sierra, que se ven las manchitas blancas, están llenas de nidos de buitres. Y si te pones, por ejemplo, en la puerta del Hotel de los Medis, Sierra de Ubrique, estás viendo muy, muy, muy cerca el ir y venir de buitres para allá y para acá, para allá y para acá. Que ahí a lo mejor es donde se centra la máxima población. La otra, la de siempre, que conozco desde chico, muy, muy abundante, porque he ido, es la del Castillo Fátima y alrededores, por todo eso. Pero quiero decir también, que ya lo he dicho en otra ocasión, que en el Tajo de Ubrique, por debajo de la cruz, ha habido nidos de búho real, y que la gente me lo decía, que excusaban de noche al búho, hasta llegamos a coger uno una vez que se le había aparecido una pata a un pichón, que al final murió. Ahí también había muchos nidos de palomas, había muchos nidos de grajillas, la negra del pico negro y la cabecita gris, alguno que otro de choba piquirroja, ¿vale? Que también es otro tipo de graja, con el pico colorado y las patas coloradas, que desgraciadamente se ha perdido. Entonces, de halcones en el Tajo de Ubrique, yo no lo recuerdo ahora mismo en esta edad que tengo, pero puede haberlo, ¿por qué no? ¿Palomas todavía puede quedar alguna? A lo mejor. ¿Algún tipo de cernícalo? A lo mejor. Pero allí no estamos todo el día investigando a ver qué hay. Sí que en el momento que nos demos cuenta de que hay algo, pues lo diremos para que la gente desde sus casas, de donde pueda, con unos buenos prismáticos o una buena cámara, pues pueda hacer alguna foto y disfrutar de este entorno tan particular, peculiar y especial que tenemos, que somos afortunados, aunque no nos demos cuenta la mitad de las veces de este tesoro natural medioambiental que tenemos. Pues es un ejemplo más de eso que comentas, y bueno, ahí queda esa anécdota, pero a destacar, ¿no?, el lugar, la ubicación donde pues habéis detectado ese nido de buitres leonados, que por otra parte la novedad en estos días está en que se han registrado nuevas caídas así que ha realizado un par de rescates más. Son ya 5 los buitres leonados recogidos, porque el último, si no me equivoco, tenía lugar el pasado viernes en un edificio de la calle Hermanos Borges Gómez. Efectivamente, era ya tarde, más de las 10, cuando recibo la llamada de la policía local. Me dice: Antonio, ¿dónde estás? Digo: pues mira, ahora mismo estoy aquí en mi casa. Dice: es que tenemos en la calle Hermanos Borges, en el edificio que tenía Rogelio Domínguez, el almacén de pieles, en la terraza lleva un buitre ahí quieto bastante tiempo. Digo: bueno, pues si hay que ir por él, se va, tenéis la llave. Dice: vamos a localizar a los inquilinos que viven allí y te volvemos a llamar. Digo: vale, pues yo mientras preparo los guantes, meto la jaula en el coche y voy para allá. Y nada, al momento me llamaron y fuimos, y con la colaboración, como siempre, de la policía local y algún que otro briqueño que en aquel momento estaba conmigo, como estaba Pedro y como estaba Diego, pues subimos y sin ninguna dificultad cogimos a ese buitre que llevaba ahí ya toda la tarde, buitre que no estaba en malas condiciones, que traje a la jaula, bebió y que ahora mismo está súper bien con los otros 3, porque tengo 4. Recuerdo que el primero, el que cayó por el ojo patio, los 15 metros de caída del patio ese estrecho a la terraza de abajo de Luis Aguilera Castro, ese tenía algo raro porque no se le erguía, y resulta que una vez muerto me di cuenta que tenía apretado, doblado o partido, llamémosle, magullado el esternón, lo que es la pechuga, el pecho, y lógicamente no podría respirar bien o algo, que ese pobre murió, aunque comió los primeros días y se hartó de agua. Así que tenemos solo los 4 últimos, 2, 3, 4 y el 5. Pero quiero decir algo más, y es curioso. Hace unas 2 semanas alguien me dijo en qué sitio del Cerro Mulera había una oveja muerta. Fui a verla y efectivamente había una oveja muerta. He estado siguiendo ese sitio todos los días y la oveja, Juan Carlos, estaba intacta hasta ayer a las 12:30 de la mañana, cuando el primer buitre se tiró, y en menos de media hora, yo conté más de 50 y sobre hasta 100, se la comieron y no dejaron nada más que un poco del esqueleto, las partes más duras, con la cabeza incluida, y parte del pellejo con las lanas. Lo demás desapareció. Y mi pregunta es, si no se movió del mismo sitio, ni de postura, ¿por qué han tardado tanto? ¿Para que huela? No. Pienso que a lo mejor había comida por otra parte y se fueron a comer a otra parte. Pero lo que queremos investigar aquí en este caso es que si además de los buitres leonados, algún buitre negro, recuerdo que buitres negros solo sé yo personalmente que hay en el Abanto, allí por el lado de la finca del Abanto, varios adultos viejos o no nidificables, pero no por aquí. Y claro, quiero recordar que el buitre negro, que es un poquitín más grande, cría en árboles, en grandes alcornoques, posible encina, grandes pinos, y nidifica de un año para otro. Entonces, ahora mismo yo no soy el especialista, el encargado por parte de la Administración de Medio Ambiente de observar eso, pero si me entero lo diré. Mi interés es ver si viene alguno negro. Quiero decir que hace 50, 55 años, por el otro lado del Cerro Mulera, sí teníamos con don Francisco Collado, el veterinario de Ubrique de entonces, una especie de muladar, ni autorizado ni no autorizado, que todo lo que se decomisaba del matadero de Ubrique, que entonces funcionaba, lo llevábamos allí, y sí, alguna vez vimos alguno negro. Pero estoy hablando de hace 55 años, por la parte sur del Cerro Mulera. Entonces, ¿hay posibilidad de que en nuestra zona haya algún buitre negro que sí están más en peligro porque no hay tantos en esta zona sur? Pues si lo encontramos lo diremos, es lógico. Y sigo hablando de buitres. Ayer me llaman y me dicen, Antonio, nos han llamado del bosque que hay un buitre leonado en tal sitio. Digo, hombre, ese sitio está muy cerca de la oficina de la Agencia de Medio Ambiente y del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Pues que se lo digan a los guardas o agentes de medio ambiente, como se llama ahora, y que vayan ellos y lo recojan. Y si me lo quieren traer aquí, pues lo tenemos aquí, lo alimento y cuando haya que llevarlo donde sea, o vienen ellos o lo llevamos o lo que sea. Pero lo que está claro que no es jurisdicción de Ubrique y no tiene por qué ir Ubrique en la policía local, ni yo, a recoger un buitre que está en un sitio que no pertenece a nuestra demarcación. Que ellos pueden hacerlo perfectamente y tienen todos los medios. Lo mismo que el otro día, otro que había en Grazalema, me llaman diciéndome que si Grazalema, bueno, pues Grazalema también tiene un buen surtido de agentes medioambientales y terreno para poder ellos recoger los de allí. Lo que no podemos es coger desde Ubrique y desplazarlo por toda la Sierra de Cádiz, todo el contorno, y traerlos aquí. Creo que es algo claro y no es dejarlo de la mano ni querer que perezcan, que se mueran, pero creo que es algo convincente. Pues evidentemente, ¿no? Hay que poner un límite, y eso está en el término municipal de Ubrique, porque si no terminarías rescatando buitres, pues quién sabe dónde, ¿no? Está claro. Exactamente, exactamente. Mira, diferente es, Juan Carlos, que te caiga en tu terraza, que te caiga en la calle, que te caiga en un patio. Mira, hasta el año pasado fuimos a Villaluenga, que había uno en un balcón, otro allí en el huertecito de un señor muy, muy, muy mayor. Sí, yo voy a Villaluenga, yo voy a Benocá, yo voy a Tabinda, si hace falta, pero todo tiene una demarcación y una, digamos, unas lindes, una incluso burocracia oficial. Entonces, que la gente entienda que hay unas limitaciones. Yo no puedo ir, como me decían el otro día, vente a Bocaleones. No, si ahí hay unos guardas, concretamente unos agentes que llevan ese tema, o a la buitrera. Yo no puedo ir a la buitrera, que pertenece ya a la zona de Marga, Corte, Gocín, Romelar, donde sea, aparte de lo complicado que es. No podemos estar recogiendo todos los buitres de las sierras de Cádiz y de Málaga, trayéndolos aquí al Cerro Murera, para que después se acumulen un montón mientras vienen o no por ellos, y encima no sirva de nada porque empiecen a picotearse. Ahora mismo hay cuatro, y de los cuatro hay ya dos que están en perfectas condiciones de volar, pero no para soltarlo, porque entonces ahora mismo sigue haciendo mucha calor, no hay agua por todas partes, aunque haya más agua que el año pasado, pero sí para que vengan los agentes de medio ambiente y los lleven al centro de recuperación de especies amenazadas, y ya cuando caiga mi primera agua, pues llevarlo al centro de, al comedero de que tenemos en el Picacho, que es una maravilla. Recuerdo que hay ubriqueños intentando hacer algo por aquí cerca en cuanto a un comedero. Ojalá lo pudiéramos hacer, se acercara bien, todo legalmente, y llevarlo allí. Pues decíamos, el jueves por la noche, apuntaba yo el viernes, ¿no? El jueves por la noche, cuando se recogía el último de los buitres leonados. El anterior fue, bueno, pues en concreto en la zona de Cerro Mulera, ¿no? Ese fue el cuarto. Bueno, el cuarto, creo que estamos hablando, si no me estoy equivocando, en la finca La Cola, el ¿no? Que estaba, el que estaba allí por la zona de La Vega, ¿no? O ese era el segundo, ahora mismo ya ni me acuerdo, porque como se suceden tan rápido. Sí, sí, eso fue la pasada semana, el cuarto buitre que fue localizado en la finca La Cola de José Favero, en la zona de Zaragoza. Ah, verdad, de José Favero, uy, Dios mío, y se me costó un trabajo. Sí, esa fue la finca La Cola, en la zona este del Cerro Murel, ya no me acordaba. Sí, porque estaba en un tajo y llegar a cogerlo fue más bien fácil, aunque me enredé con la zarza. El problema fue bajar ese tajo de culo con el buitre moviéndose, y por un zarzal y por una rebandeta, que si me caigo para la derecha sigo tajo abajo. Y además Pepe Favero no me pudo ayudar, pero al final lo conseguí y lo hartamos de agua y ese está muy bien. Ya no me acuerdo de ese, fíjate tú. Pues sí, sí, ese sí fue exactamente, ese fue el cuarto, el quinto, el otro. Así bueno, que se suceden tan rápido que ya que sí me va olvidando. Claro, ya hemos entrado, hemos entrado ya en la época en la que es más habitual, ¿no? Sobre todo por las temperaturas tan altas que estamos registrando y por la acumulación del calor, ¿no? Así que ya son 5 y previsiblemente serán más, ¿no? Sí, no me extraño. Mira, cuando hace bastante viento y mucho calor, algunos de los que están todavía en los nidos, estos jóvenes, se tiran y se pierden. Entonces, los que ve la gente son los que podemos intentar salvar. Te recuerdo que el año pasado, de los 28, solo se murió uno. Y también porque estaba magullado. ¿Vale? El que se da el zumbido en el suelo y no puede ni siquiera planear ni abrir las alas para amortiguar el golpe, si se parte una pata, se lastima o algo, difícilmente ese sigue para adelante. Pero, ya digo, de 28 solo murió uno. Entonces, pues, ahora mismo de 5, uno, ¿vale? Pero lo intentamos, hacemos lo más que podemos por llevarlo para adelante. Claro que sí, pues una labor encomiable, desde luego, la que realiza Antonio, a quien, además de por los buitres leonados, vamos a preguntar también, ya lo saben, en este espacio nos referimos al cuidado de nuestras mascotas, sobre todo de nuestros perros, y hablando de calor, de las altas temperaturas en esta de nuevo ola de calor que estamos padeciendo, Antonio, insistir en la necesidad de prevenir con respecto a nuestros animales pues esas altas temperaturas, porque también pueden sufrir, lógicamente, un golpe de calor, ¿no? Efectivamente, los perros y los gatos y todos los animales pueden sufrir un golpe de calor exactamente igual que los humanos. Entonces, las medidas preventivas, ya las hemos dicho muchas veces, no se puede sacar durante las horas de máximo calor del día un perro a pasear, ni siquiera un paseo a caballo a pleno sol, porque tanto uno como otro necesitan hidratación y estar en zonas donde no les dé el sol directamente. Entonces, insisto, vacunamos, desparasitamos y resguardamos del calor. Y vuelvo a decirlo, la lana y los pelos largos no son un lujo. Hay que pelar a los perros. No es un lujo, no es calidad, es forma de decir, ¡ay, qué bonito está tu perro!, para uno ponerse ancho y pancho. No, hay que mirar por el bienestar del perro, por su protección y sobre todo por el respeto al perro y al gato. Luego, si tú no quieres pelar a tu perro, no se te ocurra sacarlo de día con esas lanas largas o esos pelos largos, que estás viendo cómo va el perro con la lengua afuera, que te recuerdo que no transpiran por la piel como nosotros. Uh-huh. Y así, y cuidado con las espigas, insisto, las espigas, que está el campo lleno de espigas y raspas que se meten entre los dedos, entre cualquier parte de las lanas hacia adentro, por las orejas para adentro, y producen otitis, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Oye, una cuestión más, Antonio, antes de finalizar. Decíamos al principio que queríamos insistir en un aspecto que es verdad que parece que con los años, en los últimos años, se ve una evolución de mayor civismo en general, pero recordemos cómo hay que sacar a nuestros animales a la calle. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta para no molestar? Muy importante, mira. Hay dos formas de sacar el perro a la calle, no más que dos: con collar y correa, o con arnés y su correa. Yo soy partidario, más que nada, de los collares. Y si el collar es educativo, mejor, porque así el perro no tira. Y sobre todo, perro controlado siempre perfectamente bien por su guía o dueño. Que no ladren a los demás perros, que no sean agresivos, que no quieran salir corriendo detrás de una moto. Porque normalmente de los coches no, pero de la moto, que son más ruidosas, sí. Entonces, quien tenga un perro que lo atienda bien. Y si se sienta en una terraza, pues por favor, contrólalo, que si va alguien paseando con su perro, el perro no tira la silla ni la mesa. Somos absolutamente responsables de todo lo que hagan nuestros perros. Repito la frase susodicha: el perro nunca es culpable de ser como es o de estar donde está. Afortunadamente, en España, en español, el idioma castellano tiene ser y estar. Pero el inglés tiene el to be, que equivale al ser y estar. Y no se podría explicar esto también de ser como es y estar donde estar en el momento concreto. Luego nosotros somos 100% responsables en todo momento de nuestras mascotas. Y lo último ya, los perros son eminentemente jerárquicos y ellos son lo último en la cadena, los últimos de la jerarquía, los de abajo. Nosotros somos los líderes, los alfas, y eso significa que desde que llega el perro a casa, sea de la raza que sea, hay que inculcarle buenamente bien esa jerarquía y esa conducta. Un perro no puede morder los cables de la lavadora, ni de la tele, ni las patas de la mesa, ni los visillos de la cortina, ni del sofá. No, hay que regañar el mismo momento que lo hace. Si lo hacemos bien, el perro será un buen ciudadano, pero no un buen ciudadano humano. No intentemos humanizar al perro, no. Un buen ciudadano canino, lo que significa eso, que llevan miles de años con nosotros. Entonces, eso del superprograma de César Millán con los perros de los americanos, fue culpa de los americanos, porque César Millán era taxista y encontró un filón de oro aprendiendo, educando y escribiendo libros sobre perros. Pero la culpa no era de los perros nunca, fue siempre de los humanos que intentaron humanizar a un cachorro de la raza que fuera como si fuera un nuevo hijo llegado a la casa. No, hay un abismo entre los humanos y los perros, aunque parte de la psicología sea muy parecida, incluso con la de los caballos. Pero intentemos desde primera hora ponernos en el lugar del perro, como si fuéramos un perro, y diríamos, si yo fuera el perro, me gustaría que me estuvieran haciendo esto. No. Si tú das un beso a un perro, tu perro no te va a querer más porque des un beso. No, no, no. Una buena caricia en los flancos, en la cabeza, es lo que mejor entiende, porque es lo que le hace la loba al loberno, al lobito chico, desde primera hora, incluso hasta el lobo líder, esa conducta. Y tanto el padre como la madre de los lobitos, cuando el lobito hace algo mal, lo pone en su sitio en el momento preciso. Y hay una jerarquía y un respeto, y pocos lobos salen locos, etcétera, etcétera, etcétera, como en las grandes manadas de leones, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, deseo que disfrutéis de vuestras mascotas. Si alguien tiene una pregunta, que nos la haga Juan Carlos, y se la contestaremos, si sabemos, lo mejor posible. Muy bien, pues la dejaremos para la próxima semana ya. Nos vamos a quedar aquí, Antonio, con esa última reflexión, con ese mensaje que nos enviabas. Agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado, y volvemos el próximo martes, si te parece. Muy bien, es un placer colaborar, de verdad que sí. Gracias, un abrazo. Nada, un abrazo, adiós Juan Carlos, buenas tardes, adiós.